¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de Enredando las Mañanas. Viernes hoy desde los estudios de FM La Catero, acá en el barrio de Barracas. Una mañana templada, en la, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está hermoso, no hace ni ese calor sofocante que hizo hace algunos días, que nos anticipó lo que va a ser el verano, ni hace mucho frío, así que estamos más que bien aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hola Aldi, ¿cómo estás? Bien, ayer escuchaba una señora quejándose por el calentamiento global, por estos cambios de clima, y decía yo que soy alérgica a los cambios de clima y con el cambio climático y la capa de ozono y bueno. Y la alergia. Tiene razón, ¿no? La ley de semillas podríamos meter, de la que vamos a estar hablando en esta mañana. Bueno, a nosotras igual nos gusta el clima que estamos teniendo aquí. Por lo menos a mí me gusta el clima aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que no significa que no tenga efectos muy negativos en lo que es al ambiente y a la naturaleza. Bueno, una semana movidísima en lo que hace a la realidad social, política, económica de este país y a nivel mundial también, ¿no? Es el primer programa que tenemos nosotras luego de que hayan pasado las elecciones en Estados Unidos y vamos a estar abordando qué implica, ¿no? ¿Por qué ganó Trump? Perdió Hillary Clinton, desconcertando a gran parte del mundo. Ayer escuchaba a Malcorra en un canal de TN, que la llevaron, es el programa más duro de TN, de línea editorial, donde están Van der Kooi, Julio Blanc, editores, digamos, partícipes de la línea editorial del Grupo Clarín, y le reclamaban a Malcorra, corrían a Malcorra por derecha, digamos, le reclamaban qué iba a suceder ahora que la Argentina se había manifestado abiertamente a favor de un triunfo de Hillary Clinton, ahora que había ganado Trump, ¿no? ¿Cuáles iban a ser las consecuencias para Argentina en función de esa manifestación que se había hecho desde el Poder Ejecutivo Nacional? Y Malcorra les respondía que en realidad la Argentina, como la mayoría del mundo, se posicionó por un modelo. Obviamente nosotros hemos discutido acá con Leandro Morgenfeld, que estuvo en Boga, estuvo en todos los programas, y también con James Petras, con quien vamos a estar hablando hoy, que las dos opciones eran siniestras, digamos, ningún proyecto, el proyecto de Obama, de Hillary Clinton, también nos resultaba repudiable, pero en relación a las declaraciones abiertas, misóginas, xenófobas del candidato Trump, nos posicionábamos por un triunfo de Hillary Clinton, ¿no? Así que vamos a estar hablando con James Petras acerca de esta temática. Sí, bueno, y como decíamos recién, esta semana también se está tratando en Comisión de Diputados, ya viniéndonos a Argentina propiamente, la modificación de la ley de semillas. Hay varios proyectos. Es una cuestión muy importante la ley de semillas y que no está saliendo casi en ningún lado, más allá obviamente de los medios alternativos, ¿no?, que siempre tenemos un seguimiento. Pero digo, es un tema casi fundamental en lo que es la soberanía alimentaria o no, toda la dependencia que conlleva la sanción de una ley de semillas. Así que vamos a estar hablando con Carlos Vicente, que bueno, que viene siguiendo el tema hace muchísimo tiempo, para que nos cuente un poco la diferencia entre estos proyectos y lo que implican, ¿no? Sí, más que un tema más que central y más que interesante, que la Red Nacional de Medios Alternativos viene siguiendo de cerca, y esta semana, como empezó, como bien decía Aldi, el debate en diputados, vamos a estar analizando un poco cuáles son los distintos proyectos que están en discusión y quiénes son los sectores que defienden cada uno de estos proyectos y qué actores quedan invisibilizados en esta discusión de una nueva ley de semillas, ¿no? Así que vamos a estar hablando con Carlos Vicente. También en el día de hoy se va a realizar la movilización conjunta entre la CGT, la CETEP, el CCC y Barrios de Pie para reclamar por la declaración de la emergencia social y laboral y para reclamar la sanción de la ley de emergencia social. Recordemos que esta semana la ley de emergencia social obtuvo media sanción en senadores. Va a ser una movilización multitudinaria, se esperan más de 200.000 personas, y vamos a estar hablando con Rafael Kleckster, integrante del Movimiento Popular La Dignidad en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y le vamos a estar preguntando a él cómo titularía la movilización de hoy, ya que Clarín, el diario de más tirada en este país, la tituló como "La CGT y los movimientos sociales marchan por más planes y montos más altos". Vamos a preguntarle a Rafael Kleckster si una ley que propone la creación de 1.000.000 de puestos de trabajo está proponiendo marchar por más planes, ¿no? Vamos a ver cuál es la perspectiva de él y de los movimientos populares que van a movilizar masivamente hoy al Congreso. Y que ya obtuvo media sanción en senadores, sorpresivamente para muchos, queda la media sanción en diputados, vamos a ver si se hace con la rapidez. Por los puntos que tiene esta ley, llama la atención que ya se le hayan dado la media sanción en senadores, ¿no? Más allá de la creación del 1.000.000 de puestos de trabajo, que ya es muchísimo. Pero bueno, ya lo vamos a estar hablando en un ratito. También vamos a hablar del Encuentro de Educación Popular que se va a estar realizando en Entre Ríos y que nuestro compañero Hernán Ubiña está viajando para allí, ¿no? Está yendo para allá, el primer Encuentro Regional de Educación Popular, que empieza hoy y se va a extender durante el sábado y el domingo en Paraná, Entre Ríos. Una propuesta novedosa, es el primer encuentro regional, tal como lo dice su título, y se van a convocar educadores populares, docentes, maestros, trabajadores de la educación, talleristas, organizaciones sociales autónomas, movimientos feministas, trabajadores de la economía popular y en general los pueblos, a discutir entonces la centralidad de pensar hoy a la educación popular, no solamente restringida a los territorios educativos, de lo educativo, sino atravesando la práctica política de las organizaciones populares, de los movimientos de izquierda. Vamos a estar también en comunicación con Juan Ciucci en su regreso a la columna de cine aquí en Enredando las Mañanas. ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a tener? Un montón de cosas. Vamos a ver en principio si nos entra la cantidad de cosas que tenemos. Como siempre, los viernes son más cargaditos que un lunes, por ejemplo. Y como también, por lo menos de acá de La Caterva, nos toca cada 15 días, a veces queremos meter más cosas por todos los días que no estamos al aire, ¿no? Pero que sí se tocan en todos los Enredando las Mañanas.